acciones poco admirables, deseos que exhiben desesperación. Quisiera, quisiera más cerca a la puerta saltar, no hay otra manera. Esta cama siempre está vacía y hace difícil la dormitación. Está mi apatía, mi casa está fría.